escuchando Net UNASAM. Radio Net UNASAM presenta Con Voz Fuerte, un espacio donde tú podrás encontrar respuestas, consejos, orientación e información para vivir mejor y mucho más. Quédate con nosotros y participa Con Voz Fuerte aquí en Net UNASAM. Un programa producido por la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la UNASAM. Muy buenos días a toda la ciudad de Huaraz y al Callejón de Huaylas. Pati, buenos días. Rimmel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Con Voz Fuerte, el día de hoy. Muy bien, el día de hoy es jueves 17 de diciembre del año 2009. Ya nos estamos despidiendo del año, Pati. Se está acabando el año, falta medio mes nada más para que finalice este año, hermoso año, que ha tenido pues muchas cosas buenas, de repente algunas cosas malas para algunos, pero siempre es momento de reflexionar, de hacer un repaso de nuestra vida durante este año y mejorar las cosas que no estuvieron bien. Así es, Rimmel. Y comenzamos el programa del día de hoy. ¿Qué tenemos para hoy? En Cultura Ciudadana vamos a presentar lo que es derechos de niños y niñas. También en nuestro segmento Nuestro Hábitat tendremos el tema de deforestación. Así es, deforestación. Y por supuesto, vamos a continuar con un intermedio musical. Esta vez vamos a escuchar una canción de Ricardo Arjona, Mujer de Lujo. También tendremos nuestro segmento Sé Tú Mismo, donde tocaremos el tema de A Ver Si Nos Sientes. Ajá. Es un tema muy interesante, Patti. Y finalmente, en Vida Ideal estaremos presentando Como ratoncitos nos portamos muchas de las personas cuando vamos a los supermercados. Y por último, nuestro segmento Infórmate al Día. Muy bien, está usted en Con Voz Fuerte. Estamos hablando Con Voz Fuerte. Muy bien, entonces, de frente vamos a escuchar el primer segmento, Cultura Ciudadana. Porque todos somos parte de una cultura. Pertenece, impulsa y facilita la convivencia con Cultura Ciudadana. Porque tus derechos y deberes son tu arma de conocimiento. Y continuamos aquí en su programa Con Voz Fuerte, porque es importante conocer nuestros derechos. Y también los niños tienen derecho, por eso a continuación presentamos Derechos de Niños y Niñas. Los sábados eran días especiales en casa de Sofía. La mamá cocinaba galletitas de coco, de chocolate y de miel. Un olor riquísimo inundaba la casa y Sofía se moría de ganas de comerse el aire. Pero cuando sacaban las galletitas del horno, apenas si probaban una o dos, y enseguida las guardaban en una lata azul y roja para el día siguiente. La mamá planchaba la ropa que se pondrían al otro día, y si le quedaba tiempo, iba a la peluquería. Sofía, en cambio, se pasaba la tarde entera dibujando. A la nochecita acomodaba todos los dibujos sobre el piso de la cocina y elegía uno, solo uno, para el día siguiente. El domingo se levantaban temprano.

Bueno, durante estos días estamos tratando de sensibilizar a la población, sobre todo a la población del Callejón de Guaylas y Huaraspati, a que cuide nuestro planeta. Nuestro planeta está en riesgo. La Tierra está enferma. Hemos escuchado precisamente audios con estos temas. El planeta en riesgo, la Tierra está enferma. Sobre los glaciares, ya hemos escuchado también el deshielo de los glaciares. Hay informes de diversas el calentamiento global también. Sobre el calentamiento. Uh-huh. Hay informes sobre diversas instituciones. El Instituto de de Glaciología. Uh-huh. El Instituto de Glaciología. Yo escuché el año 2006, Pati, un informe sobre un glaciar. No recuerdo exactamente el nombre, me parece el glaciar Bruni, que ha desaparecido en 50 años. En 50 años desapareció. Desapareció el glaciar, ahora solamente es roca. Entonces, la capa de hielo y nieve que cubría esta roca que formaba el glaciar desapareció en 50 años. Y hay muchos de los glaciares están retrocediendo. Incluso el año 2006, el informe era que anualmente se retiraba el hielo 14 metros por año. Entonces, está condenado nuestros glaciares a desaparecer. Ahora vamos a hablar sobre la deforestación. Deforestación. ¿Qué significa deforestación, Pati? A continuación, el audio. ¿Sabías que cada árbol limpia el aire para 10 personas? Pero cada día, en el mundo, se cortan 10 millones de árboles. ¡10 millones! Desaparecen los bosques tropicales. Cada minuto se pierde un área equivalente a 40 campos de fútbol. Se arrasan bosques para sacar petróleo y minerales. Para abrir nuevas carreteras. Para construir edificios y más edificios. Hasta para campos de golf. Los desiertos crecen como un cáncer. Deforestación. Contaminación. Sequía. Calentamiento global. Entonces, ¿es verdad que va a cambiar el clima en el mundo? No va a cambiar, señora. Ya cambió. La Tierra está enferma. Y los seres humanos somos responsables. Quite, quite, no lo ves. Va muriendo lentamente, mamá Tierra. No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien. Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora. Quite, quite, no lo ves. Va muriendo lentamente, mamá Tierra, mamá. La deforestación es un tema preocupante porque, bueno, sabemos, y lo sabemos desde chiquitos, que los árboles, las plantas en sí, purifican el aire. Es decir, toman el dióxido de carbono que hay en el ambiente y nos dan a cambio oxígeno. Es decir, oxigenan. Y se dice, por ejemplo, Pati, que la selva amazónica es el pulmón del mundo. Entonces, uno de los pulmones del mundo y la selva africana el otro pulmón del mundo. Entonces, imagínate, se van talando muchos árboles. La tala indiscriminada, inescrupulosa, es lo que ocasiona estos riesgos. Y una parte de la deforestación también son las quemas. Hay lugares donde queman demasiada vegetación y, bueno, aparte de los incendios naturales. Y esto de los incendios naturales, podríamos decir que es parte de la naturaleza. La naturaleza sabe cuándo tiene que hacer una purga, una limpieza, etcétera, ¿no? Y esto de los incendios naturales, entre comillas, ¿ah? Porque puede que el hombre esté siendo responsable de esto por el calentamiento global y otros fenómenos más que son causados por el hombre. Entonces, pero lo que está en manos de los hombres, Pati, es no hacer una tala indiscriminada. Si bien es cierto, la tala es importante porque de los árboles se extraen pues materia prima que va a servir luego de insumo para muchos productos que consumimos uh-huh. diariamente, ¿no? Llámese los muebles, llámese el papel, por ejemplo, y otros más. Pero es importante tener una política de, racionamiento, racionalidad para porque matarla. Hacemos lo contrario generalmente, en vez de quizás plantar un árbol, destruimos dos, tres, en vez de hacer realmente lo contrario. Esto de los fósforos también, la empresa Inti, ¿no? O la empresa que produce los fósforos Inti, y Llama también, al reverso de la cajita, no sé si te has dado el tiempo de leer, casi nunca leemos lo que dice la información que traen las envolturas de las cajitas o de los productos, pero dice: por cada árbol que talamos para producir los fósforos, plantamos 10 árboles, dice. Si esto es cierto, pues felicitaciones, así debería ser. Esperemos que así sea entonces. Muy bien, entonces, antes de arrancar un arbolito que recién está creciendo, antes de talar un árbol, pensemos cómo le vamos a retribuir esto que le estamos quitando a la naturaleza. 8 de la mañana con 27 minutos. Vamos a escuchar a continuación este spot importante sobre el cuidado del agua, el ahorro del agua. Cierra el grifo. Si dejas el grifo abierto mientras te cepillas o te lavas la cara, desperdicias más de 10 litros de agua. 10 litros de agua. 10 litros de agua. Tú también puedes salvar el planeta. Una gota de agua, una gota de agua. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Mundial del Agua. Yo recuerdo, amigos oyentes, que hubo un tiempo que se racionaba el agua en Carhuaz, de donde yo soy. Se racionaba el agua y nos daban por horas. Entonces había que juntar el agua. Y bueno, era en la época en la que estaban construyendo recién el nuevo reservorio, la nueva planta de la nueva planta del agua potable. El detalle era que cuando se racionaba el agua y cuando no había agua o escasez de agua, cuando teníamos que cepillarnos los dientes, por ejemplo, sacábamos el agua en un vasito, una jarrita, ¿no? Un litro de agua era más que suficiente para cepillarse. Pero este informe, y estos informes que hemos escuchado son estudios serios, cuando nos cepillamos, dejamos correr el agua y gastamos 10 litros de agua aparte. Son 10 litros de agua, Rimmel, que cada persona, imagínate cuántas personas en el mundo desperdiciamos tanta agua. Y el agua que está escasa, ¿no? Que va a desaparecer. Y ya está empezando el proceso. Así es. ¿Qué tenemos a continuación, Patty? Ahora es momento de presentar una canción. Una canción, pues, un intermedio musical. Casi a la mitad de nuestro programa, siendo las 8 de la mañana con 29 minutos, vamos a escuchar a Ricardo Arjona. Mujer de lujo. Mujer de lujo, ¿eh? A ver cuántas de las chicas que van a escuchar esta canción se van a identificar. Escuchemos. Te vistes de azul para opacar el cielo y consigues espejos para estar bien segura que eres bella y que hay que ofrecerte tributos de sol si regalas un beso. Narciso, el instinto que domina tu esencia, y es idiota el consumo de mi tiempo contigo. Sueños rotos, los que me vas dejando en mi activo de vida. ¿De qué me sirve tu cuerpo si lo administras con saldos de lo que quieres darme? ¿De qué me sirve tu boca si se te caen los besos y los recojo humillado? Mujer de lujo, mujer florero, mujer de risas, olor y caprichos con futuros de nada. Mujer de lujo, mujer cortina, adornará tu cabeza la sala de un tipo cazador de reliquias. Y te harás vieja sin sueños. ¡Gracias!